te vas, te llevarás mi corazón. Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí, solo pensando en ti. Si tú te vas, si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más no podré vivir sin ti. Mis lágrimas unas en mar nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy imaginándome un final y me da miedo pensar que un día llegarás. Si tú te vas, si tú te vas, se me irá todo el valor. Y yo sé que, y yo sé que nunca encontraré otro igual. Si tú te vas, si tú te vas, el dolor me comerá. Y un día más no podré vivir sin ti. Mis lágrimas en mar nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy imaginándome un final y me da miedo pensar que un día llegarás. Y tú te vas, si tú te vas, nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy imaginándome un final y me da miedo pensar que un día llegarás. Si tú te vas, si tú te vas, te vas.